set de los clásicos más queridos de la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya. Estoy un par de horas más con ustedes. Han pasado las 3 de la tarde y vamos, pero avanzando muy bien, a buen ritmo, con buenas canciones. ¿O usted qué dice? ¿Qué quiere oír? ¿Qué le gustaría? ¿Cómo acompañamos ese paseíto que está haciendo en el carro esta tardeada de sábado, llegando a su lugar de destino? Apenas está saliendo de la casa, lo primero que hace es subir el volumen de la radio porque hay una canción que le gusta mucho, que conoce, que le trae buenos recuerdos. Bueno, todo eso está aquí en la FM. Si quieren hablarme, @monto40, el 40 el número de mi edad, me pueden escribir. O si quieren pueden hacerlo a través de la @laradio de los clásicos. Vamos con esta de Blondie, se llama Rapture. En camino algo de Madonna, tal vez Hung Up, que algún oyente por ahí me estaba pidiendo desde hace rato. Where he won't have a hassle with the human race. Sang hip-hop, and don't stop, just blast off. Sure shot, cause man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! FM, la radio de los clásicos. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. Canciones más en la FM, la radio de los clásicos. Algo de Juanes, que estará en mayo en Colombia en concierto en las principales ciudades, volviendo a su país a tocar su repertorio. Juanes por ahora anda en los Estados Unidos, pero de ahí pega el saltico y está aquí para cantarnos esta canción, entre otras tantas. Es por ti. Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti.

Radio de los Clásicos. I want to break free. I Want to Break Free, de Queen, de 1984-85, de uno de los álbumes más queridos de la banda, el álbum The Works. Es más o menos como el álbum que viene o trae canciones. Estaba tratando de acordarme de la portada de ese álbum. En esa canción creo que está Radio Gaga, que por estos días sonó muchísimo esa canción. Es más, nosotros la pusimos aquí en la media mañana porque celebramos el pasado 13 de febrero el Día Mundial de la Radio. Pero a ver, ¿de qué otras canciones o sencillos que estuvieran en ese álbum? Bueno, no, se me fue la paloma y ya cuando se va la paloma es tan difícil. Lo que sí sé es que es el álbum The Works, el álbum de Queen de 1984 por allí. Esta es la FM, la radio de los clásicos, que ahora trae a Eros Ramazzotti. Esto es La Cosa Más Bella. Me encanta el comienzo de esta canción. ¿A ustedes? Son esas guitarras, ese bam, tan, tan, tan. Eros Ramazzotti, luego viene algo de Quema, puede ser Ven. Ya les voy a hablar del programa que viene justo aquí a las 5 de la tarde. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría. Pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta

mañana cuando salga el sol seamos uno. Te tengo ahí, ven que te deseo a morir y de morir está a punto el corazón. Ven para rompernos de amor al despertar, ven que desespero de tanto esperar. Hacer una pausa en medio de las canciones, en medio de los clásicos, tranquilos que ya les traigo una canción. Voy a hablarles de Breathless Cancun Soul Resort and Spa. Hace parte de Hyatt Inclusive Collection. Incluso estuvimos allí hace un poco más de 15 días haciendo la media mañana desde diferentes ambientes. Hablando de energías, este hotel maneja un concepto de energías de acuerdo a su estado de ánimo. Pues estuvimos allí en la energía media, en la piscina, en la terraza, haciendo la media mañana, y luego hicimos en la edición del viernes de final de semana, la hicimos desde la energía baja, en el último piso, en el rooftop de una de las dos torres del Breathless Cancun Soul, que es la marca vibrante, es la marca de entretenimiento, de la música, de la diversión, plan de adultos, amigos, pareja, pero sepa que si usted pisa el Breathless Cancun Soul, debe estar dispuesto a que va a encontrarse con mucho, mucho que hacer. Plan pareja, pero no es romántico. Bueno, también depende si usted el ambiente de fiesta y más lo lleva a ponerse un poco amoroso, pues no importa. Igual este es el lugar. 429 suites, dos piscinas infinitas en dos rooftops. Es el refugio perfecto, el destino perfecto para los viajeros socialmente sofisticados que desean experimentar ambientes animados, lujosos, extraordinarias vistas a la playa desde la terraza privada. El Breathless Cancun Soul se encuentra solo 25 minutos del aeropuerto. Eso es rapidísimo, tanto de llegada como de salida. Acceso ilimitado a 10 opciones gastronómicas gourmet. Cuando digo ilimitado es porque este es un todo incluido llevado al lujo ilimitado. Breathless Cancun Soul. ¿Cómo reservar? Entrando derechito, directo a la página www.breathlessresorts.com. Vaya, busque las fotos, porque si uno ve desde allí todo lo que han publicado, pues se va a enamorar más. Una cosa es contarlo desde aquí, aunque nosotros en la FM lo hemos vivido, y desde aquí pues antojarlo para que sus próximas vacaciones, que creo yo son Semana Santa o las de mitad de año, no importa, o piense en las vacaciones de fin de año, las piense en el Breathless Cancun Soul Resort and Spa en Cancún, como su nombre lo indica. Seguimos con más canciones. Esto es de The Verve, se llama Bitter Sweet Symphony. Es la música, son los clásicos en la tarde del sábado en la FM.